Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. La invocación del nombre de Jesús. Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido. ¿Por qué no viene con nosotros? Jesús contestó: No se lo prohibáis, pues no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y pueda a continuación hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, con nosotros está. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La invocación del nombre de Jesús. Todo aquel que hace el bien en nombre de Jesús y por amor a Dios es discípulo de Cristo. Solo es cuestión de tiempo el que se una a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No tengas miedo de nadie que busque a Dios, porque Dios mismo sale a su encuentro. No temáis a los que de corazón quieren hallar la verdad, porque la verdad es la palabra de Jesús, y la palabra es viva, y quien la lee y la pronuncia con fidelidad da vida en abundancia en él y en quien la oye. No temáis al que busca la verdad. Más bien temed a los de doble ánimo, que siendo bautizados no perseveran en las obras de la fe. Quien haga el bien en nombre de Jesús, por Dios, recibirá la alegría de la fe. Todas las otras religiones y filosofías no son de temer, porque Dios es grande y poderoso, y puede hacer lo que quiere y cuando quiere. Demostrado está su poder en las Escrituras sagradas, y, naciendo pobre, es Rey y Salvador. Siendo así, triunfó con su muerte y muerte en cruz, para que los que aún no lo conocen, lo conozcan por tus palabras, repitiendo la palabra, el Evangelio, y recibiendo de ti las obras de tu fe, creerán por el nombre de Jesús, que es Dios y Dios de todos. Dios tiene nombre. Su nombre es Jesús. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.